Vara San Juan. Horacio, Pablo Cucharini y Jonathan Mole, que te saludan de Radio Kermés, gracias por atendernos. Buen día, Pablo y Jonathan, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Vale. Horacio, ¿cómo estás siguiendo todo esto que está ocurriendo con el submarino Vara San Juan? Bueno, la verdad que primero con la tristeza y la angustia propia de ver a mis camaradas, si bien yo estoy retirado ya, pero algunos de los que están ahí hoy a cargo eran mis pichones cuando yo era jefe de reparaciones y jefe de tripulación de pruebas de submarinos cuando los terminábamos de reparar. Claro. Así que los conozco y estoy muy apenado por ellos y por aquellos que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero son de la misma familia, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso me tiene un poco triste, me tiene un poco molesto algunas declaraciones irresponsables de alguna gente que tiene responsabilidad política y que debería hacer otro tipo de opiniones y comentarios esperando y priorizando el momento en el que estamos viviendo para no empezar a hacer campaña política sobre el tema. Claro. Pero bueno, así somos, así es que son las reglas del juego y habrá que nadar en esta pileta. Claro. ¿Qué va a ser? Horacio, ¿qué pensás que pudo haber pasado con esto de la explosión? Encima lo de la explosión se sabía supuestamente el primer día que se perdió contacto, pero se conoció después, una semana. Bueno, sí, lo que pasa es que creo que estamos mal acostumbrados, los seres humanos, a que las comunicaciones son tácate, ya. Ah. Es decir, vos me llamaste y yo ya te atendí. Sí. En el submarino no es así las cosas. Ah. La gente no entiende esto. Y piensa que por qué se demoraron, por qué no se demoraron. Hay que comprender cómo es el sistema. Y no, yo ayer estuve en un programa de televisión y alguien opinó ahí de que los protocolos son viejos. No son ni viejos ni nuevos. Responden a temas tácticos militares y responden a temas estratégicos militares y responden a temas de inteligencia militar. Y, por supuesto, esas personas que opinan livianamente no tienen ni idea de lo que están diciendo. Son periodistas con mucha trayectoria, pero no tienen ni idea y opinan que creen tener conocimiento de causa o que van a modificar las cosas. Pero bueno, están totalmente equivocados y las cosas no van a cambiar por eso. Claro. Van a seguir siendo iguales porque eso es... No porque sea ni viejo ni nuevo. Es el método que se utiliza para operar un submarino. ¿Y qué crees que pudo haber pasado? Y bueno, una falla, como siempre. Una falla que se descontrola la cosa por alguna razón y termina en un accidente que le puede costar la vida a varios de los tripulantes del submarino, si no a todos. Siempre yo analicé y trato de ponerme en esa situación, y aquí se está minimizando solo el tema de una batería, que si la batería y no la batería, no tienen ni idea de lo que están hablando. Hay que estar en el momento que ellos estaban navegando, con el clima que ellos estaban navegando, haciendo snorkel de carga de batería o renovación del interno de aire, lo que estuvieran haciendo, que no me consta, y con ese temporal, tratando de soportar de que no entre agua por el tubo snorkel, o que entre la mínima posible. Y bueno, hay que estar ahí, hay que vivir en esas condiciones. La verdad que, como yo lo dije en varios programas, es realmente espantoso vivir en un submarino con un mar de 8 metros de ola o 6 metros de ola. Es realmente, todo el mundo atado con cinturón de seguridad, nadie se puede trasladar por dentro del submarino. Entonces, si vos tuviste alguna falla o algo en una batería o lo que fuese, el comandante lo comunicó, pero para poder ir y verla nada más, para ver de qué se trata, tiene que irse abajo el agua, porque en esas condiciones de mar, si tuviera el mar calmo, él puede bajar un hombre al tanque de baterías para ver la falla. El tanque de baterías está completamente cerrado y es hermético. Y no se puede abrir, porque sí, en cualquier momento. Aparte, la persona que baja un tanque de baterías, aparte de todas las normas de seguridad que tiene que cumplir, se desplaza con un carrito de baquelita por arriba de las baterías sobre unos patines que hay, y si el buque se está moviendo de un lado para el otro, con la violencia que lo hace ese hombre, se podría caer sobre las baterías y quedar cocinado arriba de la batería. Así que nadie va a bajar al tanque de baterías en un temporal. Si hubiera sido mar calmo, probablemente, y arriesgando su vida, se hubiera metido al tanque de baterías. Si no, lo tiene que hacer en muelle. Entonces, esa falla, que no se informó, que no dijeron, que esto, que lo otro... Hay que estar en el submarino para poder informar exactamente de qué se trata la falla, si no la puedo ir a ver en esas condiciones. Entonces, el comandante habrá mirado los parámetros de la computadora que le daba sobre aislación, etcétera, etcétera, y habrá dicho, me voy abajo, desconecto esta batería, sigo con la de popa, y después más adelante me fijo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eso no quiere decir que terminó el problema, porque probablemente esa falla podría haber generado hidrógeno. Y ese hidrógeno, cuando el buque se cierra herméticamente para irse a inmersión, una acumulación por arriba del 2% es explosivo. Claro, eso. Sí, sí, clarísimo. Antes que opinar, hay que saber qué se siente y qué se vive adentro y en qué condiciones estaban para decir por qué no hicieron esto, por qué no hicieron lo otro. Se hablaba también de algunos problemas con respecto al submarino, que la falla pudo estar atada a algún mal funcionamiento. ¿Cómo está el equipamiento de la Armada técnicamente hablando? El equipamiento de la Armada está como está. Habría que hablar unidad por unidad. Las unidades van entrando en periodos de mantenimiento y, por supuesto, cuando salen del periodo de mantenimiento están en mejores condiciones que 2 meses antes de cuando entró. Claro. Entonces, es como tu vehículo, si vos lo pones en el service, cuando lo sacás, está mucho mejor que cuando estaba, cuando entró. Entonces, no es un problema de los años que pasan, de esto, de lo otro, por supuesto que todo suma. Pero el estado de mantenimiento de la Armada, primero, está lo que se puede mantener con el dinero que nos asignan. Primera pauta. Segunda pauta, el adiestramiento del personal está con el dinero que nos asignan para poder navegar. Y ahí comenzamos a desarrollar la historia. Todo es un tema de presupuesto, primero. Eso no quiere decir que porque tengamos más presupuesto tendríamos todo nuevo. Lo que pasó en el San Juan va a pasar con un buque nuevo, 0 kilómetros, o con un buque viejo. Es exactamente igual. No cambiaría la situación. El accidente que se produjo en el submarino San Juan no tiene nada que ver ni con el estado de mantenimiento, ni con el estado del material, ni con el estado de antigüedad o juventud del submarino, en absoluto. Sí, porque ni con el estado de adiestramiento del personal. Sí, se ha dicho y se ha hablado mucho de la falta de recursos de la Armada y que eso había repercutido en el mantenimiento. Después se aclaró que ninguna nave o buque sale si no está en perfectas condiciones de hacerlo. ¿Es así? Exacto, Pablo, es así. Yo te comento, los submarinos pasan por un periodo de pruebas todos los años. Todos los años tienen una reglamentación, que es un libro, se llama NORADEPSUB, que son todos los sistemas de submarinos y hay que puntualizarlo de 0 a 5. Entonces, la tripulación del buque llena esos casilleros con una puntuación en función de lo que ellos han operado y elevan esas planillas. Son como 50 planillas. Y elevan esas planillas. Cuando lo toma eso, el comando de la fuerza de submarinos tiene un grupo de gente, inspectores de todas las especialidades para poder chequear eso. O sea, no es una autoevaluación. Es primero una autoevaluación, un sinceramiento de la tripulación sobre el estado de su buque, y después viene una comisión inspectora y chequea que los números coinciden, entonces para lo cual esa comisión inspectora o sale a navegar con el submarino o hace pruebas en puerto para verificar que lo que está expuesto ahí coincide. Una vez que se le pone esa puntuación, el submarino tiene un valor, que es el valor del estado del material. Por otro lado, entra una comisión inspectora y le hace hacer todos los ejercicios al personal sobre situaciones diferentes que ya están tabuladas, a ver cómo las resuelven. Y con eso se saca el estado de adiestramiento del personal, que tiene que ver no solamente con el conocimiento y la práctica que tiene para resolver o maniobrar el submarino, sino que a su vez con la veteranía a bordo. Es decir, hay gente que tiene 3-4 años en un buque y otros que tienen 2 meses. Por más que lo conozcan, porque todos los submarinistas conocemos todos nuestros submarinos, de punta a punta, cable por cable, caño por caño, de todos modos, el que tiene 4 o 5 años ya le conoce las mañas de ese buque, que son distintas a las mañas del otro. Sí. Entonces, con eso se califica al personal. Con esos dos valores, del material, del estado del material, del estado del personal, verificado por la comisión evaluadora, se saca un valor. Con ese valor, el submarino le dan el tiempo que tiene para contestar a estas llamadas. Es decir, para aquellos que dicen que por qué no avisó a las 24 horas, a las 12, a las 8, a las 36. Eso es así. O sea, un submarino que está altamente adiestrado y en perfecto estado de su material puede tener 48 horas sin avisar dónde está ni qué le pasó. Porque el submarino es una nave hecha para moverse en el secreto, en el sigilo. Así, cuanto más veces transmita por la radio, más fácil de ubicar es por satélite, etc. Claro. Entonces, para no se conozca su posición submarino, cuantas menos veces salga a emitir dónde está, menos información le da al enemigo para que lo ubique. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, perfecto. Si el buque tiene un mal adiestramiento y mal estado del material, si la batería tan vieja, los motores no cargan, tiene un, en vez de tener 4 motores tiene 3, en vez de tener bomba de hidráulica, en vez de tener las 6 bombas hidráulicas anda con 4, distintos niveles de alistamiento del material por el estado de viejez, falta de mantenimiento, falta de recursos para los repuestos o lo que fuere, la calificación del submarino baja, y si baja, el comandante probablemente tenga que salir a informar cada 12 horas su posición. Claro. Saca la antena, transmite su posición y se vuelve a ir abajo. O sea, saca la antena, transmite su posición, espera que alguna estación terrestre de la Armada le conteste que lo recibió, no necesariamente que lo descifró, pero sí que lo recibió, y con ese dato de que lo recibí, el comandante lanza su último punto y se va abajo. Y desaparece por otras 12 horas. Porque tiene un buque en mal estado y con una tripulación poco adiestrada. Sería la peor de las condiciones. Sí. Generalmente no pasa. Por eso este submarino se comunicaba cada 24 o 36 horas. Claro. Y cuando le dijo que tenía una falla, le dijeron que tenía que comunicarse cada 12. Claro. Es decir, ahí está porque el tiempo que se demoraba en avisar, esto, lo otro. Y es así eso. Claro, sí, es algo normal. Horacio, que sea construido para no ser ubicado, para pasar desapercibido, ¿eso es lo que dificulta ahora que se lo encuentre? Por supuesto. Claro, es así. Sí. Y bueno, ahora ha partido, supuestamente, van a partir 2 submarinos, uno de Estados de Unidos, rescate. A rescatar. Uno de rescate y una exploración. Claro, bueno, se espera, si hay vida dentro del submarino en este momento, ¿ellos tienen alguna posibilidad de comunicarse o no? Bueno, no sé en qué estado ha quedado de energía el submarino, claro. Primero, pero si ha habido una explosión en la parte de prueba, en las tanques de batería de prueba, puede ser que los equipos hayan sido dañados, uh-huh. Los equipos electrónicos. Uh-huh. Ellos pueden soltar los sonoboyas desde cualquier lugar, si se encuentran en condiciones físicas de poder operarla. Y nada más, porque dependiendo lo otro depende de la profundidad. Es decir, primero el estado del personal que pueda estar ahí adentro, tiene sistema de respiración de emergencia, podrían estar enchupetados con máscaras tipo de buceo, pero a una red fija de aire, y podrían estar trabajando o haciendo alguna operación si físicamente y psicológicamente así están, porque... Sí. Si hay compañeros muertos por los pasillos, por todos lados, es muy difícil para esa persona saber que está en el fondo del mar a oscuras, caminando por un submarino solo, y tratar de hacer alguna cosa. O sea, hay que estar en la psicología de esa persona. Yo entiendo que el instinto de supervivencia me haría hacer cualquier cosa, pero no es difícil la situación. Y no sé qué profundidad está. Entonces, dependiendo de la profundidad que esté, puede hacer diferentes cosas. A la que se está arrojando ahora, de 200 metros a 1000 metros, son pocas las cosas que puede hacer y son pocas las cosas que nosotros podemos hacer. Si hasta 600 metros, un vehículo de rescate que nos va a prestar Estados Unidos, que nunca usó, pero sí que lo tiene, quiere decir que ellos también están pensando que alguna vez les puede pasar a ellos lo que nos pasó a nosotros, porque si no, no tendrían un mini submarino a 600 metros para salir a pasear a una vuelta. Claro. Sí. Nosotros, porque no tenemos el bolsillo para tener ese mini submarino, para que nunca se use. Sí. Ellos pueden, bueno, perfecto. Ellos pueden tener el auto de colección, la Ferrari de colección, guardada en un garage, pagando impuestos, seguro, todo, para nunca usarla, sacar una vuelta el domingo. Pero nosotros no. Horacio, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, lo único que primero agradecerles a ustedes por llegar hacia audiencia en la zona de La Pampa, una provincia muy querida, Santa Rosa, y también decirles que si existen las fatalidades fue un caso como este. No solamente pasó lo que pasó, un calentamiento de barras o de baterías que haya generado la liberación de hidrógeno y que por el temporal que estaban viviendo no pudieron bajar para poder evaluar correctamente y se tuvieron que ir abajo del mar para poder intentar hacerlo, para poder intentar evaluar realmente la magnitud de la falla que tenían, y durante ese tiempo que se fueron abajo, la acumulación del hidrógeno les ganó, y eso es como estar dentro de una garrafa. Nada pasa, pero ante la primera desbalanceo de la mezcla, explota. Entonces, pasó eso. pasó eso, no tuvieron tiempo ni siquiera llegar para evaluar el problema. Y para evaluar a fondo el problema, informar correctamente lo que ellos creían, sí, porque sí. El temporal no nos dejaba. Y encima de eso, nuestro mar argentino, que siempre fue muy traicionero y muy difícil, y por eso pocas armadas del mundo quieren venir a hacer ejercicio con nosotros acá, porque saben que sufren, no están acostumbrados a navegar en este mar tan bravo. Entonces, se le suma esto, que se le hace difícil la búsqueda a los demás por la situación de nuestro mar. Y se hace difícil porque nuestro mar es profundo cuando uno se cae de la plataforma marítima argentina y se va para el talud. Entonces, si estábamos justo navegando por el borde, no sé, ojalá Dios quiera que el buque haya caído y pegado en el fondo a una profundidad de que por lo menos podamos abrir la escotilla y sacar los sobrevivientes o lo que sea, porque el mini submarino puede bajar hasta esa profundidad. Más allá de esa profundidad, no tenemos más que rendirle honores a la tripulación y a ese buque en el lugar que se encuentre. Horacio, de nuevo, gracias por estos minutos. Nada, Pablo, Jonathan, les mando un abrazo. Disculpen la demora para salir al aire con ustedes, me entenderán completamente por qué. Por supuesto. Gracias de nuevo. De nada. Bien, la palabra de Horacio Tobías, un ex oficial submarinista y fue tripulante del submarino Ara San Juan. Muy importante. Esclareciendo todas las barbaridades que se han escuchado y se han dicho desde hace más de una semana.